¿Cómo estás? Estefa, ¿cuál sería tu primer decreto como presidenta de esta nación? No, pues como que no nos sacarían de los espacios públicos, pues que no nos sacaran de los espacios públicos, los espacios de encuentro a ninguna hora, como que encontrarse sea como algo transversal, fundamental, como que no, que nunca me saquen de un espacio porque no puedo estar o porque una ley dice. No. Es un puto espacio público, ¿dónde vamos a ir? Mara, por favor, respóndeme. Corte. 3, 2, 1, ¿quién? ¿Votar para qué? Parte a votar para... Parte a votar para qué, no. Vean, yo digo que es un asunto más de contexto y de coyuntura que hay hoy. O sea, no es lo mismo votar hoy en día que votar hace 4 años y votar hace 8 años y votar hace 20 años. Digo que es un asunto que hoy nos ofrece un contexto muy diferente de donde abordar el votar para qué. Y parce, en ese momento el votar para qué, o sea, es un escenario de disputa política, o sea, el escenario de ese poder institucional es un escenario de disputa, o sea, y nosotros nos lo peleamos en el barrio y ahí nos lo vamos a estar peleando, y ahorita hablábamos de eso, o sea, nos lo vamos a estar peleando allá el gobierno que sea, nosotros vamos a seguir chimbeando los barrios y vamos a seguir camellando, empapelando, pintando, ¿sí o qué? Pero ese es otro escenario que hay que disputar. Y si en este momento encontramos una propuesta política que representa mucho de nuestro sentir y que yo lo veo también mucho en términos pragmáticos, desde hablando en ese momento pues del contexto que tenemos hoy en día, pragmático Petro, y en términos narrativos y de la esencia que, y de las conversaciones que nos encontramos en el día a día, en el caminar la ciudad, que encarna Francia Márquez, parce, como desde la sensibilidad de un pueblo, parce, o sea, ahí está la sensibilidad. Si tenemos la oportunidad, hay que disputar ese escenario de poder, ahí hay que votar, sí o sí, o sea, no hay de otra, y ahí para allá es el trabajo que seguimos haciendo, ya. ¿Vos qué piensas de la democracia? Ay, parce, de la democracia, no, pues marica. La democracia, pues usted la puede abordar desde el punto de vista epistemológico, también sería cierto, desde. Pero parce, aquí yo la pensaría más desde un asunto práctico de lo que uno vive, sí, ok, aquí parce la democracia, no, eso no, en ese momento no existe. O sea, lo que vemos es un sistema que está cooptado, o sea, es un mecanismo de participación que está cooptado por una hegemonía oligarca y otra narcoparamilitar. O sea, en ese momento tenemos las dos, ya pasó Santos, que es la hegemonía oligarca, en ese momento tenemos una hegemonía narcoparamilitar que tiene cooptado ese mecanismo de participación. Entonces, en ese momento, parce, no creo que haya un asunto del demos, pues de la participación, pues, del demos pueblo, gracias a gobierno, pues eso no hay en este momento. Es un asunto de una mafia que se ha tomado el poder y que precisamente hay que disputar el escenario de las votaciones para poder llegar ahí y poder empezar a reformular y poner en práctica muchas vueltas de la constitución que no se ponen en práctica. Entonces ahí es donde conecta con la pregunta pasada, ¿sí o qué? Hay que disputar el escenario de poder para tener una mayor participación democrática y que pues del mismo, la vuelta que uno va a votar habla de democratizar, ¿sí o qué? De abrir el espectro de participación que en ese momento no tenemos. Y si la gente decide participar, le están boleando alas, ¿sí o qué? Que ya lo vimos con Jaramillo Osa, con Pardo Leal, con Pizarro, o sea, es un escenario que es difícil de disputar y le han boleado alas. Si salimos a marchar en un estallido social, bala. Si se forman grupos radicales que disputen poder, bala. Entonces, ya estamos como agotados. Entonces, si se nos da la posibilidad de lograr un asunto de poder en esa misma estructura, hay que hacerle. Hay que salir siempre a las calles. Dale. ¿Por qué salir a las calles? Parce, yo eso lo abordaría desde dos lados. Uno, desde el punto de vista histórico, los cambios se dan en las calles, digo que hay que manifestarse, hay que hacerse sentir, usted no hace nada encerrado en la casa. Y el otro, yo lo abordaría también desde mi experiencia de vida, parce, y es que desde el graffiti, digo que si usted no está en la calle, no está ningún, pues no. O sea, si usted puede hacer muchos bocetos y tanto a la vuelta, y si usted no está en la calle, no está haciendo un culo. Y lo mismo sucede en términos políticos, si estás en la casa echando discurso y retuiteando y compartiendo la imagen que te indigna. Pero si no estás en la calle, que es donde hay que manifestarse, donde está lo corpóreo también, encontrarse con la otra persona, la mística del junte, o sea, no muchas veces el objetivo de por qué estar en la calle, sino también lo que sucede alrededor de estar en la calle y con quién estás en la calle, ¿sí o qué? Entonces ahí empiezan a conjurarse otro montón de vueltas que nos fortalecen ese entramado social, ¿sí o qué? Entonces yo pensaría que a partir de ahí, de plantarse el objetivo de por qué y qué quiere lograr, es qué está sucediendo alrededor de ese juntarse en la calle. Ya. Oh, la última. Oigo, no. Ya, espere, pues, no, ya. Respóndame esta. Ya. Si usted fuera presidente. No. Sé que está hablando por ahí. Usted, ¿cuál sería el primer? Ya, ¿cuál sería tu primer decreto como así, de presidente? Parce, se legaliza la marihuana. Sí, no, yo creo. No, parce. Y otra vuelta. No. Pues que decreto, no, o sea, una política que yo impulsaría, marica, sería como a... Marica, tenemos que reconectar con ciertas cosas en este país, güey. O sea, estamos en el país más rico naturalmente en biodiversidad y mucha gente en este país no conoce un frailejón. Parce, o sea, como empezar a reconectar con esas cosas, esa riqueza que tenemos acá, y eso empieza a movilizar otras vueltas. Y no, y sí, la marihuana legal, ácidos para todos, conozcan los hongos, por favor. Introdúzcanse en los efectos alterados de la conciencia. Permítase percibir las realidades de otras orillas. Ámense, amémonos. Hey, les amo. Ah, no, y escuché una canción que se llama Reggae para los Amigos, se los dedico. Bello. De allá arriba se ve un río, también se ve un platanal. De allá arriba se ve un río, también se ve un platanal. Se divisa un cafetal y más arriba un bohío. Se divisa un cafetal y más arriba un bohío. Pero todo está vacío, solo se escucha el ladrar. Pero todo está vacío, solo se escucha el ladrar de un perrito blanco y negro que no pudieron llevar. De un perrito blanco y negro que no pudieron llevar. Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde. Dejaron su terruñito, se fueron del monte. Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde. Dejaron su terruñito, se fueron del monte. Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron. Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron. Cuando los Rodríguez se fueron, ay, qué pena me dio cuando los... Para mí la democracia es un sistema de organización en el cual los pueblos determinan normas y lineamientos para lograr una convivencia pacífica y justa, pero sobre todo es un sistema que le permite al pueblo gobernarse a sí mismo a través de la elección de políticos, los cuales guían a ese pueblo hacia la consecución de unas metas en común para lograr un bienestar de la comunidad. Para expresar nuestra inconformidad, debemos saber cuáles son los mecanismos que tenemos a mano para dar a conocer lo que pensamos, lo que sentimos o lo que necesitamos. Para ello, en primer lugar, es importante conocer la Constitución política, pues ella es la que determina los deberes y derechos que como comunidad tenemos. Y en segunda instancia, es que nosotros participemos activamente de esa democracia. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de incluirnos en las juntas de acción comunal, en los consejos juveniles y, claro, preferentemente, que hagamos ejercicio de nuestro derecho al voto. Si conocemos nuestros deberes y nuestros derechos y participamos activamente de esa democracia, podremos llegar a conocer cuáles son los mecanismos para demostrar nuestra inconformidad. Y tendremos derecho a que nos escuchen y a que nos solucionen dichas inconformidades sin llegar a extremos en los que tengamos que utilizar la violencia. Sino por el contrario, que hayan mecanismos de diálogo y de concertación entre las partes para que lleguemos a una solución de esas necesidades o de esas inconformidades. Hablando de todo un poco, llegamos también al tema de las formas alternativas de hacer política y de otras maneras de percibir la democracia. Para esto, invitamos hoy a un compi de Grieta, la Grieta Sección. Y de Grieta en Bogotá, que es el grupo interdisciplinario de estudios de tendencias anarquistas. Ellos y ellas nos han acompañado ya en varias ocasiones. En esta ocasión estamos con Camilo Restrepo, él es sociólogo de la Universidad Nacional y nos quería compartir pues como una visión sobre el tema de la democracia y de otras maneras de percibirla. Hola, Camilo. ¿Nos escuchas? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Camilo, por acá. No. Melísimo, te escuchamos. Bueno, un saludo muy especial, muy muy fraterno, muy combativo desde estas tierras frías, gélidas. Para toda la gente ahí en Medellín, bueno, la Radio Libre, que esperamos que a pesar de todas las derrotas electorales, politiqueras, sea más libre que nunca. Y pues bueno, pues complacido de alguna otra manera compartir como algunas experiencias, reflexiones, para no perder de vista también estos horizontes comunitarios populares que pues claramente se ven anulados, opacados por toda esta, entre comillas, fiesta electoral, que simplemente refleja un poco las maquinarias de la politiquería. Pero en esta ocasión digamos que la idea un poco era mostrar o compartir experiencias alternativas respecto a lo que significa la democracia o lo que nos han mostrado la democracia, ¿no? Porque la democracia históricamente se ha asociado a entender, digamos, los escenarios políticos como parte del Estado y no más, ¿sí? Y pues a pesar de eso han habido, más allá de la configuración del Estado moderno, que fue hace 200, 300 años, formas de encontrarnos, de gestionar la vida colectiva, es decir, cómo se traduce esto, ¿no? Pues, cómo hacer que la vida cotidiana funcione, y esa vida cotidiana tiene que ver con pues lo que tenemos que hacer para vivir y para reproducir la vida, que es levantarnos, comer, hacer lo que nos gusta, de alguna otra manera también alimentar el cuerpo y el alma, ¿no? O sea, puntualmente es eso, y que se ha hecho históricamente de manera colectiva en en formas comunitarias. Y, digamos, la forma de alguna otra manera de gestionar esta vía colectiva, pues tiene que ver con pues con que la gente participe de manera directa, de manera, digamos, incisiva, que tenga incidencia, que tenga voz y que tenga la posibilidad de decidir. Entonces, digamos que por un lado están las propuestas occidentales, ¿no?, que tienen que ver con la Grecia antigua y demás, y todo lo que se ha tejido allí, pero pues también están las propuestas, digamos, no occidentales, que tienen que ver con nuestras comunidades precolombinas y que todavía mantienen esas formas de tomar las decisiones, ¿no?, que tienen que ver con una democracia directa, y de allí, digamos, beben perspectivas críticas como el anarquismo, el ecologismo, algunos marxismos autónomos, y que pues son formas que han estado allí durante milenios, ¿sí? Entonces, son formas que han sostenido la vida, ¿sí?, fundamentalmente, que es lo que importa aquí, el sostenimiento de la vida, y que va más allá de estas maneras, digamos, modernas, occidentales de hacer política. Pero bueno, por ahora quiero dejar ahí, porque pues la idea es que sea un poco más un diálogo y no un monólogo de mi parte. No, pero muy interesante lo que vos decís, con estas formas más autónomas y más cercanas a este terruño de percibir esos comportamientos democráticos. De pronto, pues también pensábamos como en el concepto de democracia radical, y queríamos como saber vos y desde ese colectivo en el que vos estás, cómo se percibe eso, y también cómo se perciben algunas nuevas formas de hacer política, si son aplicables a este andurrial, a este terruño, o qué. Sí, claro. La democracia radical, pues bueno, digamos, yendo un poco directamente a lo que significa, pues tiene que ver con lo que ya he venido explicando, que es romper, digamos, con las formas que se han instaurado de manera como totalitarias, y como para poner términos más amables, no sé si sean tan amables, pero digamos que son formas que se han hecho mayoritarias. Sí, la forma mayoritaria de entender la democracia es la de ir a votar por alguien. Y las formas radicales, digamos, que tienen que ver con la transgresión a lo que hay establecido, que son estas formas en las que nos dicen que tenemos que ir a participar cada 4 años con un voto, pues son las que de alguna otra manera he venido explicando, y tienen que ver con la posibilidad de que lo que yo piense, con lo que yo, digamos, quiera aportar al grupo donde yo viva, porque pues claro, digamos, todo esto tiene que ver también con una forma de transformar la sociedad, porque la sociedad está, digamos, de alguna otra manera organizada de formas muy masivas, ¿no?, de formas muy amplias, y las propuestas, digamos, democráticas radicales lo que buscan en un primer momento es descentralizar, ¿sí?, descentralizar la sociedad, es decir, hacerla en grupos más pequeños donde podamos de alguna otra manera, en esos grupos pequeños, tener la posibilidad de participar, de manifestar lo que yo pienso respecto a lo que sea en lo que yo comparto, digamos, con esos grupos pequeños, que es, no sé, un espacio común, que es un parque, que es la zona verde, que es la vecindad, que es el barrio, que es la comunidad en la que yo vivo, ¿sí? Esas formas, digamos, de democracia radical implican que yo tenga directamente la participación a través de mi voz y a través de lo que yo piense y lo que yo manifieste respecto a cómo se da esa vida colectiva. Eso no quiere decir de ninguna manera que en la democracia radical todo el mundo va a pensar por igual, que todo el mundo va a estar de acuerdo siempre, porque eso no va a pasar nunca, por más que haya, digamos, un sistema social libre y anárquico, nunca va a pasar que todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? Y de eso se trata precisamente la democracia, de tener conflictos también, pero en los que los conflictos se puedan tramitar de una manera mucho más amable, una manera que no esté mediada por el machete, que no esté mediada por la bala, ¿sí?, que es lo que históricamente en este país ha sucedido. Entonces, esas formas democráticas radicales tienen que ver con, precisamente, con hacer que lo que yo piense, con lo que yo vea, digamos, como aporte en la comunidad en la que yo vivo, pues de alguna otra manera se vea manifiesta. Y la otra pregunta que me hacía era sobre, que ya lo anoté y se me embolató, viejo Héctor. que pues desde tu perspectiva, ¿cuáles serían esas nuevas formas de hacer política? La nueva política, sí. La nueva política, que para mí es una nueva vieja política, ¿no? Porque, insisto, ya creo que en otro espacio lo hablábamos, si mal no recuerdo, que las formas, digamos, de ruptura o de transgresión en América Latina tienen que ver con recuperar y rescatar lo que ya ha estado, digamos, y que ha estado invisibilizado o que ha estado encubierto por un sistema, digamos, primero colonial y después occidental moderno, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que se da, digamos, a partir de que la razón es lo que importa, ¿no? La razón, y entonces elimina la espiritualidad y demás. Pero estas nuevas formas políticas son viejas en la medida en que pues se recuperan, digamos, esas formas tradicionales precolombinas de autogobernarnos. Entonces, por ejemplo, hay una socióloga maya muy interesante que se llama Gladys Tutsul, y pues bueno, la cito porque me parece muy chévere su trayectoria siendo indígena y que tenga la posibilidad también de incurrir un poco en todos esos espacios odiosos académicos en los que se han establecido élites, ¿no? También, que son los que a través de su tecnocracia y de sus discursos elaborados creen que son los que establecen verdades. Y esta socióloga maya plantea una forma muy interesante a partir de los pueblos chuimequenas, que es donde ella viene, que se llama sistema de gobierno comunal indígena, y plantea, digamos, un poco y describe cómo ellos han vivido y han estado, digamos, a lo largo de los tiempos, en los que, digamos, muestra cómo se dan estas formas democráticas allí, habla de cómo, digamos, las unidades de reproducción de la vida, que son, digamos, las casas, las familias, que son las que de alguna otra manera producen cosas, no sé, comida o un determinado producto, digamos, son las que tienen la posibilidad de decidir en los espacios más amplios colectivos de la comunidad. Y se da toda una lógica de autogobierno que está mediado también por muchas otras cosas que igual, pues, bueno, digamos, por cuestiones de tiempo ahorita no podría desarrollar. Pero, digamos, eso es un ejemplo puntual y concreto de cómo las nuevas formas de hacer política en realidad estriban o están o radican en recuperar lo que ya ha existido y que ha estado invisibilizado. Sí, porque, pues, como, claro, este sistema, digamos, lo que hace es encubrir y opacar, y entonces de decir que la democracia y la política consiste en salir a votar cada 4 años y salir a consumir, ¿no? Porque eso es lo que importa, no más. No importa nada más, no importa que tengamos una voz real de incidencia. Entonces, pues, para mí tiene que ver un poco con eso, y pues que claramente pues lo que se busca con todo esto es digamos, comunidades libres, comunidades ecológicas, ¿no? Porque, pues, el planeta no va a dar abasto si seguimos en esta lógica, digamos, de destrucción y de producción de mercancías que lo único que hacen es destruir más nuestro entorno. Sí, totalmente de acuerdo. Camilo, muchas gracias, te mando un abrazo. Te quiero mucho, hermano, no te calles nunca. Hasta luego. Oigan, ahí les dejo un saludo, un abrazo desde por acá, y bueno, espero poder ir pronto a esas tierras y poder ya estar allá en vivo y no tener los problemas de comunicación, pero mientras tanto seguiré ahí aportando desde donde pueda, y bueno, no, un abrazo y se ve el programa, muy chimba, a lo bien. Un abrazo, chao. Saludos a todos y todas, chao. Chao. Chao. Gracias. Bueno, con Camilo, no sé si Camilo está escuchando la transmisión al mismo tiempo, pero Camilo, si todavía estás ahí justo en este momento en la escucha, te queríamos contar que se dice por el interno que tienes una voz muy bonita. Entonces, es una bienvenida a hacer radio, o sea, estás invitado a hacer radio aquí, pero también es una admiración que te hicieron por ahí. Yo quisiera hablar como de un asunto que me pareció como muy interesante que habló Camilo y habló el parcero del audio etílico anterior, y es de cómo construir política, si desde las urnas, desde ese ejercicio pues electoral, pero también desde el barrio, desde la calle, cómo se hace política. Y lo que decíamos ahorita de que el pacto histórico como que procuró o propició otras formas de hacer política, también fue como un poco desde ese lugar, y que es un lugar que se ha, pues, en el que se han dado la pela desde siempre muchos grupos que pues siempre son minoritarios o son excluidos o marginados, y cómo esta gente también está considerando ya no solo desde el barrio, a pesar desde la calle, desde el habitar, desde construir con los que están cerca, que eso es fundamental, sino también como desde una cuestión más macro, como listo, hay una opción que le apuesta a ese hombre, a esa mujer de a pie que habita la ciudad, que habita el campo, que habita las calles, que habita el territorio. Entonces, ¿cómo, pues, creo que es muy importante considerar eso, cómo la gente que ha construido política, desde la gente que está a su lado, desde una construcción comunitaria, colectiva, han visto en esta nueva apuesta política un lugar que los acoge, pues como que se encuentran en ese lugar. Entonces creo que eso es muy importante también, pillarlo como en esta situación coyuntural, el lugar que habitan las personas que crean política desde lo colectivo, se acogen en ese espacio. Sí, y también como no confundirnos tanto, porque una nueva forma de hacer política no es usar las redes, eso es un nuevo medio para hacerla, porque el uso de las redes sigue retransmitiendo políticas que han sido tradicionales en este país, que también han sido políticas en muchas ocasiones nocivas, pero ese nuevo medio se ha prestado para que haya un megáfono más potente para unos discursos que son en ocasiones discursos de odio, y pues no hay que confundir el medio por el que se transmite el discurso con la novedad del discurso. Sigue siendo un discurso arcaico transmitido por un nuevo medio. Esa no es una nueva forma de hacer política. Una nueva forma de hacer política radica también en la juntanza y el reconocimiento, el autorreconocimiento de unas comunidades, como por ejemplo lo que nos trajo al espectro Francia Márquez, y el autorreconocimiento de toda su cultura y de toda su dignidad dentro de este entorno, de este ecosistema, por decirlo así, político, tan gonorrea en el que estamos viviendo ahora. Claro, es que es pasar de, ya que estamos hablando de coyunturas, pasar de mirar las rodillas del otro y salir y darse cuenta como de que también tenemos rodillas y que nos pueden doler y nos podemos caer y nos podemos raspar, y que hay gente que está atenta también a ese rasponcito y nos sientan en un ladito, nos lavan con agüita, si uno más está jugando fútbol por ahí, trepándonos en los árboles y haciéndonos preguntas, con esa posibilidad viva de hacernos preguntas desde el afecto. Además, me pareció tremendamente concluyente el saludo y la despedida que tuvo Héctor con Camilo, como poder decir, pana, ¿sabe qué? Lo quiero mucho y no te calles nunca, parce, esa es la política a la que nos están invitando en este momento, ¿no? Y no es una utopía, que es lo más chimba, porque pasa aquí, está pasando aquí. Yo quiero saludar a gente. Yo ya tengo aquí una lista. Le prometí a un parcero un saludo, Chori. El chori. Esta vez ninguno de los dos le pegó, ninguno de nuestros candidatos fue. Bueno, candidatos. El Chori va por Fico y yo por Petro. ¿Qué visaje vos, Chori? ¿Qué visaje? Ayer, al que es como una radio escucha latente, que es súper firme, yo no sabía que escuchaba el programa. Vero siempre está Vero, presente, firme. Vero. A Cami. No sé, aquí están Adri, Jenny, Carlos. Escuchándonos en vivo y en directo, en vivo, viéndonos hacer el ridículo. Ya no solo nos escuchan, sino que nos ven en vivo y en directo. Hey, venga, un saludito. Un saludo de nuestras radioescuchas. ¿Usted a quién quiere saludar en este momento? Hola. Ay, sí, yo le pasé el link a mi mamá. Entonces, un saludo para mi mamá, un saludo para Laura, que está en Bogotá, las Lauras. Y no, gracias a ustedes, chicos. Qué chimba, y un saludo a Radio Bestial también, que por ahí debe estar. No sé, y un abrazo a todos los que estamos por acá. Ay, gracias. Sí, qué bueno recordar a Laura, a Andrés y a Kate, que no están hoy transmitiendo desde ese lugar, pero que seguramente están en la escucha y están ahí desde su lugar, disfrutando este maravilloso programa. Yo estoy disfrutando mucho. Espero que ustedes también. Quería saludar al diseñador de ese flyer tan chimba, que es Simio Gráfico, Cristian David. Pues un abrazo, hermano, de buena que menos honrón. Uf. Buena, Simio. Buena. Ay, y a Steffi. También le mando un saludo porque por ahí me opinó diciendo que lo único que nos puede salvar de toda esta mierda es un infarto. No sé por qué, no sé a qué se refería ese pobre hombre. pero bueno. Yo quiero saludar a Tati, a Kate y a Dani. Dani Miranda. Ay, Dani, vos sí sos Miranda. No sé. Es que... conozco a Dani Miranda. Dani nos mandó un saludo, ahorita lo vamos a tirar, Dani. Y bueno, con Dani saludar a la gente bonita de Expert. No sé si nos están escuchando esta noche, pero hay en ese grupo un caudal, porque nosotras también tenemos caudal. Por ejemplo, lo que viene siendo una Verónica, una Laura Macheterita, una María Elena. Tienen que ver la cara de Vivi diciendo esos nombres. Un Simio Gráfico. Vienen siendo unas escuchas ya asiduas y muy presentes para esta radio. Entonces, a ustedes, amistades, a ustedes escuchas, a ustedes como quieran también nombrarse ustedes mismas, muchas gracias por escucharnos. No sé si mi mamá me está escuchando, yo creo que mi mamá se durmió hace mucho rato. Yo estaba muy ilusionada porque ibas a escuchar, y si estás ahí, pues gracias por la escucha. Dani Martínez, si me había equivocado. Gracias, Dani, por corregir. Eso es en tiempo real. No sé a quién más vamos a escuchar. A saludar. Yo quiero saludar a Chunchis, que también es Radio Escucha de este programa. Quiero saludar también a Serena, a Dani, y a Lu, que están escuchando con todo el combo, con toda la muchachada por allá en el barrio Prado Centro. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando por Radio Libre, por 95.5 FM. Y bueno, a las personas que están acá desde la sala, desde esta isla imaginaria, están en una playa, esta isla imaginaria. Sobre un palo en una playa, sí. Acá viendo la playa, amor. Yo quiero también extender saludos a la gente de La Chispa, quienes este fin de semana tuvimos un lanzamiento de un disco preciosísimo que se llama Agitar las Aguas y que está a disposición de quien quiera adquirirlo. Es de verdad un trabajo que celebra muchísimo la feminidad desde el agua y todo lo que ocurre y transita por ese caudal maravilloso e insondable que siempre da el mar. Y especialmente a Ángel, que si anda por ahí, saluditos. Ella más está, tírate ahí un corito pues del álbum que lanzaron ayer, un corito ahí chiquito. Ok, ¿qué dice el público? O sea. Ya canté, yo ya me cuenta. El que va a cantar es otro, si quiere que le diga. Uy, no se pierdan el debut, el cierre de este programa y debut de nuestro compás Alas con un tema de cierre, no se lo pierdan. Bueno, y no, y en este momento tan avisos parroquiales. Vamos entonces con este aviso que es bien importante. Saquen el lapicero y tomen nota porque la próxima serenata viene por cuenta de Mi nombre es Bernardo Bedoya, mi profesión es la música, toco el requinto, y entonces yo quiero que esto que me sirva como publicidad para abrir fuentecitas de trabajo, y espero que me llamen, y me den empleito con a dueto o a trío, como sea. ¿Cuál es el número para que te cuide? 314. Mi número es 314-725-7178. Hola, hola, muchas gracias por este programa, esta iniciativa tan oportuna. Me gusta mucho escucharles. Esta es la primera vez que los escucho. Y nada, saludos. tercer estómago, sobre la presencia. Necesitamos un nuevo término que pueda nombrar para nosotras la posibilidad de ejecutar las realidades imaginarias. Pensamos, ¿qué hace el cuerpo mientras nuestra mente especula y experimenta el pesimismo activo? Nuestro cuerpo espera. Al contrario de las formas usuales del pesimismo, el optimismo le permite al cuerpo actuar, incluso antes de reconocer el desastre, pero le impide reflexionar sobre su contexto. ¿Qué pasa, en contraposición con el optimismo, con la esperanza? Esta es una pregunta sobre reacciones físicas, sobre nuestros cuerpos a través del tiempo, y así es también el término, contraesperanza. 1. La contraesperanza se encuentra en el medio entre la reflexión, la imaginación y el movimiento. 2. La contraesperanza es un estado del cuerpo del que depende el pensamiento. El cuerpo actúa mientras el pensamiento se forma. 3. El pensamiento y el cuerpo permanecen en una activación paralela que le corresponde al tiempo presente. 4. Contraesperanza no es otra cosa sino la espera activa, opuesta al cuerpo que espera por Godot, callado y quieto, y que invierte toda su energía en el doloroso acto de esperar. 5. Como término, se refiere necesariamente al movimiento. 6. La contraesperanza requiere que el pensamiento encarne, que las ideas y el conocimiento abstracto se manifiesten en nuestros cuerpos. 6.5. O requiere que se hagan a un lado y le cedan el poder creativo al cuerpo, como inicio de las manifestaciones de una forma de conocer, de aproximarse al mundo y a las herramientas que tenemos alrededor. 7. Contraesperanza es la inminente apropiación del desastre, que no es otra sino la experiencia del presente. 8. La contraesperanza se manifiesta, porque implica acción, en el silencio, el ruido, el gusto y el movimiento. Se manifiesta en un silencio activo también, que no responde a la sumisión sino al poder de quien decide permanecer en silencio, de quien decide permanecer en escucha. Este poderoso cuarteto, el silencio, el ruido, el gusto y el movimiento, son indicadores de presencia que tienen también la habilidad de escapar de los modos cartesianos de aprendizaje, cada uno con sus potentes y sutiles presencias en las comunidades que son libres de poder, la mayoría comunidades subordinadas a formas camufladas de esclavitud y precarización en los modelos neoliberales de la producción. 9. Contraesperanza propone acercarse a la construcción de una red de pensamiento, pero sobre todo de trabajo y aprendizaje colaborativo. 10. La contraesperanza puede ser manifiesta en un cuerpo, pero resulta más provechoso evocarla en colectividad. 11. La contraesperanza ebulle bajo la superficie que habitan comunidades libres de poder. La falta de poder es libertad. 12. Contraesperanza es un término vivo y, por lo tanto, no es un término a término. 13. La contraesperanza debe ser alimentada, estirada, cortada, plegada, destruida y reconstruida. 14. La contraesperanza desafía las maneras en que un cuerpo suele entenderse como habilidoso o bello. Tiene mucho de brusco, golpeado, improvisado. Atiende exclusivamente a la temporalidad del presente. 15. El movimiento del cuerpo es nuestro escenario de resistencia en contraesperanza. 16. Contraesperanza proclama creer en una revolución mínima y gozosa, en miles de millones de pequeñas victorias de la resistencia. Creer en que, entre todas las maneras posibles, la revolución es también silenciosa. 17. Contraesperanza germina únicamente con la fuerza de una poderosa intuición, un deseo que insiste en que es necesario desacelerar la supremacía del pensamiento y permitirle al cuerpo herramientas para conocer y experimentar el presente. Que la presencia del cuerpo configure el pensamiento y no al revés, y que éste finalmente se relacione con el tiempo. Después de todo, ¿qué es tiempo sino activismo? Bueno, otra tandita de saludos a más parceras que están en la escucha. A Lima, desde España, a Tati, Cami, Carencias, a Mariana, a Edison también, que sí lo que estén escuchando, y a las parceras y los parceros de Manzana, que ha sido así como un lugar brutal alrededor del cual Radio Latente ha estado o hemos estado construyendo como esta idea. Muchas gracias a todas, a todos, qué increíble artefacto y qué increíble proceso y proyecto. Sí, muchas gracias, Manzanita. continuamos con una entrevista que le hicimos a un representante cocalero de los cultivadores de coca, que nos iba a hablar de un hecho que también es coyuntural en nuestro país, que es el tema del acuerdo de paz y la relación que ha tenido tradicionalmente el conflicto que no se ha resuelto en nuestro país con la tierra, y también la relación que tienen algunos cultivadores de coca con las condiciones que se dieron en el campo precisamente por la violencia y que los llevó a este cultivo. Este compañero se llama Mario, trabaja en el norte de Antioquia, y también quería decirles, por otro lado, que la entrevista no va a salir completa, que el completo de la entrevista lo vamos a colgar en el perfil de Instagram de Radio Latente, para que vayan, lo visiten, lo escuchen, y porque de verdad es un tema que deberíamos también tener en la cabeza. Él en esta ocasión hablará del PENIS, que es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Y ahí va el audio. Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, hermano. Mario, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué es el PENIS? Bueno, Héctor, primero agradecer pues la invitación a este espacio, que es muy importante para nosotros, las organizaciones campesinas. Estamos en territorios complejos donde en ese momento hay mucha violencia y hay una nueva reconfiguración de los conflictos territoriales y armados. Es importante para nosotros tener voz en espacios alternativos, ya que es muy difícil que se conozca a través de los medios oficiales de la realidad de los territorios. Héctor, esa pregunta es muy importante porque para nosotros el PENIS era toda una estrategia dentro del acuerdo de paz que buscaba buscaba dar una solución al problema del narcotráfico en Colombia. El PENIS era una posibilidad que teníamos las diferentes comunidades de territorios donde han persistido estos cultivos para transitar a economías lícitas, pero también para transitar al desarrollo, es decir, era la posibilidad de tener carreteras, escuelas, salud, educación, un mercado que garantizara la compra de los productos. PENIS era el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que tenía por finalidad resolver ese problema de las drogas, priorizando el eslabón más débil, que siempre ha sido el campesino, que está directamente relacionado con la siembra del cultivo. Hoy el PENIS para nosotros es una frustración, una desilusión, porque la no implementación de este punto de la Corte de Paz ha implicado mucha violencia para las comunidades. Antes del gobierno Duque, en los gobiernos antes, En Antioquia habían 12 municipios que estaban dentro del Programa Nacional de Sustitución, dentro del PENIS. Cuando llegó Duque, expulsaron 5 municipios, Toledo, San Andrés, Sabana Larga, Yarumal y otro que no recuerdo bien cuál fue. Quedaron 7. De los 7, 2 estaban en Veremos. Fue Valdivia y Campamento, que logró firmar acuerdo colectivo. Y de los 5 que quedaron, Anorí, Tuango, Briceño, Tarazá, y no recuerdo el otro en ese momento, todos tienen retrasos en los cronogramas de implementación del acuerdo. Ni siquiera en Briceño, que fue el piloto de sustitución, se ha cumplido 100% la totalidad del programa. Es decir, estamos hablando que han pasado casi 4 años en donde el cronograma decía que debía estar resuelto ya toda la realidad en relación a ese tipo de cultivos en los territorios, pero hoy en día nada está resuelto. Mario, te pregunto también, ¿qué relación hay entre esa casi nula implementación de este punto del acuerdo de paz y la situación actual de seguridad de la región? ¿Cómo ha influido esos retrasos en la situación, en esa situación de seguridad allí en la zona del norte, cierto, de Antioquia y del nordeste? Sí, mira, creo está directamente relacionada. De manera que el acuerdo de paz generaba unos programas que se iban a implementar en el posacuerdo. Es decir, en un momento donde ya no existía guerra en los territorios. Resulta que el PENIS, en los municipios donde se está desarrollando de manera trazada los cronogramas, se está implementando en territorios en guerra. Es decir, en un escenario que no contemplaba el acuerdo de paz. Y eso implicaba muerte de líderes del PENIS, desplazamiento de líderes sociales relacionados con luchas por la sustitución de sus cultivos y por la oposición a las formas de violencia. Y lo más grave pues, para nosotros es que también creemos que es una consecuencia de la no implementación. Si un territorio, digamos como Ituango, que tiene un porcentaje alto de hectáreas de cultivo sembrado, el gobierno no ocupó esto de que las FARC se concentró en esa capacidad, no hizo una presencia efectiva para el control del territorio. Y en ese territorio había una economía ilícita activa, que eran los cultivos. Esa economía ilícita que quedó, digámoslo así, a la deriva, fue como el atractivo para que muchos grupos quisieran apoderarse de esa economía, generando confrontación entre ellos y causándole vulneraciones a las comunidades. Y si hubiera cumplido el cronograma, las antiguas FARC se concentraban en Santa Lucía, era el espacio territorial. El gobierno hacía un control efectivo del territorio, implementaba el PENIS, hoy no tendríamos los problemas que tenemos en el norte de Antioquia. Mario, ¿y si el Estado no ha sido efectivo implementando esto que se ha acordado? Listo. Hola, buenas noches. Vamos como para terminar, interpretar una canción. Recuerden que... ¿Qué? Recuerden que el final de la entrevista o toda la entrevista completa la vamos a publicar por Instagram para que la pasen y la escuchen ahí completica y se enteren pues como de todo. Nada, va a tocar un temita. Esa canción está dedicada al presidente de este país, a los que han pasado también y seguramente para el próximo presidente. Thank you. Yo no quiero ser una ficha del sistema, una pieza más de esta sociedad enferma. El Estado me tortura, la iglesia me manipula y toda esa puta basura me condena a la locura. La guerra criminal está acabando con mi gente y esa situación le importa un culo al presidente. No tengo futuro, ya no hay salvación y los gobernantes no dan solución. Perro gonorrea es el presidente y los congresistas son los delincuentes. Perro gonorrea es el presidente y los congresistas son los delincuentes. Perro gonorrea es el presidente y los congresistas son los delincuentes. Perro gonorrea es el presidente y los congresistas son los delincuentes. Muchas gracias a todas las personas que escucharon. Hasta la próxima transmisión. Buen viento.